Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Empezamos así como cojeando un poco, pero bueno, al final aquí estamos un miércoles más en el programa Movida en la Cantina. Recordarte simplemente que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de tu FM, la radio libre e independiente de Gijón. ¿Y qué música vas a poder escuchar en este día 19 de marzo del 2025? Pues la música clásica de este programa, ya sabéis, tentados principalmente en alguna de la mejor música de los años 60 y 70. Vamos a escuchar soul, vamos a escuchar blues, vamos a escuchar rock, vamos a volver a recordar uno de esos grandes discos que cumplieron 50 años desde su publicación. Es decir, que si la matemática no falla, estos trabajos, estos discos, fueron publicados en el año 1975. Ya sabes, Movida en la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Ya lo sabes de memoria, emitiendo desde dónde, sí, ¿de dónde va a ser? Desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Y no es porque haga yo el programa y lo prepare yo, pero la música de hoy yo creo que va a ser, vamos, que va a ser de esos programas que al acabarlo, si no hay ningún fallo, pues me voy a sentir bastante orgulloso, ¿no? Como la otra semana, que hubo unos problemas técnicos y al final ni subí el programa al podcast porque no compensaba. Pero bueno, esperemos que en el programa esta noche no pase nada raro y pueda estar con vosotros con tranquilidad en los próximos 120 minutos de programación de esta santa casa. Just a walking. Bueno, pues si queréis empezamos con soul y con blues, porque bueno, nuestro protagonista se desenvolvía a las mil maravillas en estos dos registros musicales, y estamos hablando, cómo no, del gran Rufus Thomas, fallecido en el año 2001. Bueno, vivió bastante cuando tenía 84 años, como se estaba comentando hace poco. Al hablar del bueno de Rufus, hablamos de uno de los grandes clásicos del soul, del funk y del blues, y por eso estuvo en algunos de los sellos más importantes en este género musical. Puede ser, por ejemplo, el caso del sello Chess, ya el Stax, y sobre todo también ese respaldo que tuvo enorme en el sello Sun. Ahí fue cuando empezó con Sun Phillips, y es que vamos a decir del sello Sun, que ha sido uno de esos sellos más importantes, sobre todo en lo que es el boom del rock and roll. Ahí estuvo gente como Johnny Cash, si no me equivoco, Jerry Lewis, Elvis Presley y alguno más que me queda en el tintero. Pues venga, hemos empezado escuchando uno de sus mayores éxitos, este Walking the Dog, paseando el perrito. Si os parece, pues venga, vamos con otro tema, que es algo así como Ride Your Pony. Recordar, empezando el programa de esta noche de Movida en la Cantina, con el grandísimo Rufus Thomas. Ey. Su carrera empezó hacia el año 1936, y mirando un poco de información sobre su vida, pues se repite un patrón que ya muchas veces lo habéis escuchado también cuando estoy hablando de los pioneros del blues. Empezó en el vodevil y empezó como cantante, pero cantante en plan cómico, haciendo el tontito. Y si podéis ver algún vídeo que hay de él en YouTube, sobre todo, pues bueno, sigue explotando un poco esa vena cómica que tenía el bueno de Rufus. Hay sobre todo una actuación en un estadio enorme, olímpico, que yo creo, no me quiero equivocar, que es donde luego se hicieron las Olimpiadas de Los Ángeles, ¿no? Y bueno, podéis ver ahí el modelito que llevaba, cómo le gustaba hacer el tonto y sobre todo el ambientazo que había en ese concierto, que no sé por qué me da que había sido solamente para gente de color. Bueno, no creo, ¿no? Porque no, los mismos negros no iban a segregar, ¿no? Pero sí, es verdad que vamos, toda la gente que sale, la mayoría son negros, están en las gradas, al final saltan al césped al lado del escenario y los vais a bailar con ese ritmo que solamente saben hacer la gente de color. Hay que reconocer que tienen el ritmo en la sangre, tienen el ritmo en el cuerpo. Como tantos otros también, nació ahí a la orilla del Mississippi. Y falleció creo que fue en Memphis, como os he dicho antes, en el año 2001. Siempre se movió entre el soul, pero sobre todo fue en el funk, cuando más empezó a despuntar el bueno de Rufus. Y venga, vamos a poner lo que fue uno de sus primeros grandes éxitos. Esto es Trolling Bell Number One. I woke up this morning just as blue as I could be. I woke up this morning just as blue as I could be. I looked all around my bedroom. Out on me, so I started strolling and drinking, rolling Beale Street up and down. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Strolling Beale Street up and down. Oh, oh. I inquired about my baby, but my woman could not be found. Oh. Estaba fijando ahora que estoy seguro que la segunda canción que os puse, ese Ride Your Pony, Monta Tu Pony, no sé por qué me da que esto tiene un doble significado. Tendría que mirar la letra. Si os parece, vamos a despedirnos de él, el programa de esta noche. No ha venido muchas veces, tengo que reconocerlo, no ha venido demasiadas veces Rufus Thomas al programa de Movida en la Cantina. Pues venga, vamos a escuchar otro tal vez de sus grandes, grandes éxitos. Estamos hablando tal vez de un tema de los 60, principios de los 60. Tendría que comprobarlo, pero creo que no me equivoco. Ese tema, ese Do the Funky Chicken. I'm talking about the funky chicken. You raise the left arm up and the right arm too. Let me tell you just what to do. Start boom on the flapping, start the feet to kicking. That's when you know you're doing the funky chicken. Spasm. You put both arms up across your face. Your knees start wiggling all over the place. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. So unnecessary. This is the kind of stuff to make you feel like you want to do something nasty, like wave some chicken gravy on your white shirt right down front. Here we go, y'all. You work both arms and you work both feet. You together, baby, you run on the beat. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, it's all right. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Ha ha ha. Do the funky chicken now. Ha ha ha. Do the funky chicken now. Ha ha ha. Do the funky. Too late. Don't you know it's you? Too late. si os parece, seguimos disfrutando de estos sonidos oscuros, de estos sonidos pantanosos, con otro, también, al igual que Rufus Thomas, con uno de los grandes del soul y del blues. Este no tenía sonidos tan funkies como el anterior, pero desde luego, como voz, yo casi me quedo, sin duda alguna, con la de este músico nacido en Alabama. Repito, uno de los grandes del soul y del blues. Aquí lo estábamos escuchando en este tema, It's Too Late, It's Gone. Como siempre, la mujer, un referente en la mayoría de las canciones del blues y del soul, ¿no? No podía ser de otra manera. Y estaba, esto no lo sabía yo, él nació en Alabama, ¿no? Y falleció en Detroit. Ahí tenemos de nuevo a un detroitino, ya sabéis, siempre lo digo, bueno, tendrías que echar la vista muy atrás. Alguna vez hemos dedicado a algún programa a todas las formaciones, a todos los artistas que son de la ciudad de Detroit o cuya carrera se desarrolló en la ciudad de Detroit. Me estaba acordando ahora, por ejemplo, de formaciones como Kiss o como Ted Nugent o como NC5, si no me equivoco, ¿no? Grand Funk Railroad y otros tantos. Pues también, al final, ahí terminó el bueno de Wilson Pickett. Y este tema, te repito, este It's Too Late, es del año 1963 y fue, sin duda alguna, uno de los grandes pelotazos de este excelente cantante de color. Vamos a explicar un poco ahora por encima por qué el bueno de Pickett acabó en la ciudad de Detroit. Como siempre, mucha pobreza detrás. Tenía 11 hermanos y parece ser que su madre era de sacar rápido la mano a pasear, ¿no? Abusos, palizas continuas, muy maltrato y por lo tanto Pickett se marchó a la ciudad de Detroit, donde estaba viviendo Su padre, como os dije antes, también formó parte de los sellos más importantes de música negra en aquellas fechas, Stax, La Motown, y mira tú por dónde, en el sello Atlantic, el primer sello que se puso, que se fijó en él, pues grabaría uno de sus grandes éxitos. Pero ¿qué pasa? Bueno, escribió un tema que se llama I Found a Love, encontré un amor, pero el sello Atlantic, digamos que no lo hizo muy bien, se lo dio a uno que era de los, bueno, uno de los pesos pisados que tenían en nómina, como era el caso de Salomon Burke. Salomon Burke publicó este tema, no lo grabó Wilson Pickett en un principio, se lo dieron a Salomon Burke, que hizo un gran éxito con este tema, algo que es normal, pues al bueno de Wilson Pickett no le hizo mucha gracia. Pero venga, si os parece, vamos a escuchar precisamente ese tema, ese primer éxito que tuvo Wilson Pickett, aunque fuera cantado en la voz de otro artista. Comentar que precisamente cuando se trasladó a la ciudad de Detroit, ahí tuvo su primera formación ya un poco en plan serio, que se llamaba The Falcons. Y sabéis quién estaba en esta formación de Falcons, con quien coincidió, pues también con otro grande de la música soul, que tuvimos la oportunidad de verlo aquí en Gijón, pues yo qué sé, hará 25 años. Estamos hablando, como no, también del cantante Eddie Floyd, el de Knock on Wood. Pues bueno, precisamente en esa formación Falcons coincidirían durante un tiempo Wilson Pickett y Eddie Floyd. Os decía antes que este I Found a Love, un gran éxito en el año 1962, primero publicada por Salomon Burke. En el año 1963 tuvo éxito Wilson Pickett ya en solitario con ese tema, con ese It's Too Late, y por suerte para él, la fama internacional más o menos le vino en el año 1965 más o menos, cuando consiguió su primer número uno, y ese número uno es el tema que imagino que muchos de vosotros conocéis, este In the Midnight Hour. De estos tres temas que os he comentado, pues Wilson Pickett tuvo otros éxitos, como Mustang Sally, que más, bueno, como no, el Soul Dance Number 3, perdón, y esa Land of the Thousand Dances, ¿no? O sí, la Tierra de las Mil Danzas. Y siempre que escucho a Wilson Pickett no puedo olvidar el acordarme de la película de Commitments, ¿no? Esa película donde esa banda surgida en Irlanda en aquellos años tan duros, ¿no? Pues llega un músico, un trompetista, creo que era el único que en teoría, o de los pocos que en teoría tenía algo de conocimientos musicales, y sobre todo sabía lo que era el mundo del soul, ¿no? Y él presumía de que había actuado con Wilson Pickett, algo que muchos no se lo creían, ¿no? Y bueno, incluso al final, cuando ellos actúan, pues da a entender que Wilson Pickett iba en un coche, pero que llegaba tarde. Bueno, me imagino que muchos de vosotros habéis visto esa gran película, pero nos vamos a despedir del bueno de Pickett, pues también con otro temazo, una versión que ya os conté la historia un poco aquí, en los estudios de Muscle Shoals, allí en Alabama, precisamente. En el estudio estaban ahí coincidiendo en el espacio y en el tiempo, pues Duane Allman y Wilson Pickett, ¿vale? Duane Allman, yo creo que de aquella, no sé si los Allman Brothers ya existían como formación, él tocaba como músico de estudio, pues por ahí había pasado gente de la talla, ya lo sabéis, por ejemplo, de Aretha Franklin y otros tantos, ¿no? Y bueno, pues coincidieron en el estudio un negro y un hippie. Y le dijo Duane Allman a Wilson Pickett, así en un descanso, oye, ¿por qué no haces una versión de los Beatles, el Hey Jude? Y bueno, él al principio como que le chocó un poco, oye, tú sabes mi carrera y lo que interpreto yo, estos temas de soul y de blues, no voy a interpretar un tema de estos chicos blancos. Claro que lo hizo, hizo una auténtica gozada, una auténtica pasada. La manera en que interpreta aquí Wilson Pickett este Hey You es algo increíble. Dicen que cuando Paul McCartney escuchó esta versión, una lagrimita le corrió por la mejilla, ¿eh? Es mentira, me lo acabo de inventar, pero estoy seguro que cuando la escuchó tuvo que flipar, porque bueno. Pues venga, vamos allá una vez más a disfrutar de Wilson Pickett y de Duane Allman haciendo esta auténtica pasada. Gozada total, tú y yo ya lo sabíamos. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made, made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you'll begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For you know that it's a fool. McCartney, estoy seguro, algo tuvo que pasar. Pero bueno, venga, continuamos. Son las 12 y 10 minutitos, bueno, 11 minutitos, por lo tanto, estamos ya día 20 de marzo del 2025, que pasa el día 20 de marzo de todos los años. Bueno, no, ahora dentro de unas horitas que entra la primavera, una estación que nos va a hacer compañía pues hasta el 20 de mayo, de junio, perdón, y luego entrará el verano. Una cosa es que entre la estación, otra cosa es que luego el tiempo acompañe a lo que tenía que ser la primavera. Pero bueno, desde luego, bienvenida primavera y esperamos disfrutar de ti plenamente nuestros próximos meses, como espero que estéis disfrutando del programa de Movida en la Cantina hasta ahora. Empezamos con el Soul de Solomon Burke, hemos escuchado también a Wilson Pickett, también con el blues y con el soul, y si os parece vamos a seguir cambiando, dejaremos los sonidos negros, que volveremos más tarde con ellos. Todavía tenemos pendiente hablar de los pioneros del blues del Delta, y vamos a escuchar a un músico que no es muy conocido, tal vez su canción más conocida la vamos a escuchar, pero desde luego tiene una carrera bastante interesante dentro y fuera del escenario. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Thank you. precioso tema este Music, compuesto e interpretado por John Miles, que es el nombre artístico. Año 1976, un músico que sobre todo en la década de los 70 pues tuvo unos cuantos éxitos, pero desde luego este LP del 76 fue su mayor éxito, ¿no? Decía que, bueno, que tuvo un éxito durante unos años dentro de la música y luego, no como papel protagonista, pero, por ejemplo, durante muchos años, yo creo que os lo comenté hace bastante tiempo, creo que os lo comenté, que, por ejemplo, cuando vino Tina Turner a Gijón, que estamos hablando del año 1989, por ahí más o menos, el guitarrista que trajo era John Miles, era un buen músico, se defendía muy bien, tanto en los teclados como a la guitarra, ¿no? Y repito, con este disco, pues en el año 1976 consiguió su mayor éxito. Estoy seguro que muchos de vosotros, cuando estabais escuchando el tema, os estaba viniendo, como no, Alan Parsons. Esos arreglos musicales son muy, muy de Alan Parsons. Yo, en parte, parecía que estaba escuchando la banda sonora, por ejemplo, de Lady Halcón. ¿Y por qué? Bueno, porque da la casualidad que cuando John Miles ficha por el sello Decca, ahí estaba de productor, pues el bueno de Alan Parsons, ¿no? Entonces hizo de la producción de este músico, fue grabado en los estudios Abbey Road, también ahí donde los Beatles, y yo al escuchar este disco, pues es que Alan Parsons, desde luego, para el que también cantó en algún disco, John Miles, ¿no? No sé si en el de Historias de Misterio e Imaginación, pero sí ha cantado en algún disco, y vamos, y hay sonidos que me vienen a veces que vamos, me recuerda inevitablemente a los Fabulosos de Liverpool. Después del Music, que es el tema más conocido, pues venga, vamos con otro tema que está bastante bien, el corte número 2, tengo que beber, este Everybody Wants Some More. Seem real, don't Yo creo que tenía una gran voz, John Miles. Digo tenía porque, por desgracia, nos dejó hace unos pocos años y no era demasiado mayor, no llegaba, creo, a los 70 años de edad, este disco, este Rebelde, donde en la portada vemos precisamente a John Miles intentando emular la portada, bueno, emular, parecerse un poco a esa película de Rebelde sin causa de James Dean, una película que debe ser de los años 50, finales de los 50, pues ahí vemos a John Miles con una zamarra y una escopeta así a los hombros, ¿no? Y vamos a poner el último corte que también, junto con el Music, fue el mayor éxito de este LP, repito, del año 1976, este LP llamado Rebel, Rebelde. Pues venga, vamos allá. El tema es como, bueno, sí, High Fly. A ver un momentín. Ahí, ahora. Sky, what you gonna do now the well's dry? Bueno, y voy a poner un disco porque buscando información de él ponía que había colaborado tocando los teclados en un disco de Joe Cocker. Además, el disco que pone es el Night Calls, del año efectivamente 1991. Me pongo a mirar entre los discos de Joe Cocker, saco el Night Calls y no le encuentro por ningún sitio, ni con su nombre artístico ni con su nombre verdadero. No sé. Pero bueno, ya que saqué el disco, dije, voy a llevarlo a la radio, que hace tiempo que no pongo a Joe Cocker. Hombre, Night Calls no es que sea de sus mejores trabajos, pero siempre se podía aprovechar alguna canción de este excelente cantante. Pues vamos a escuchar, si os parece, vamos a empezar escuchando una versión que hace maravillosa, como todas las que hacía Joe Cocker, de un clásico de el señor Elton John. I can't lie no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life, to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Close the door and left me blind by the light. Don't let the sun go down on me, though I've searched myself. Pues claro, clásico entre los clásicos de los tantos que tiene el señor Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Y lo que voy a hacer es poner otro tema y vamos a entrar de lleno en el disco de esta semana, ese disco que cumple 50 años, es decir, que fue publicado en el año 1975. Si os parece, vamos a recordar a una banda actual, por lo que se suele escuchar en este programa. Llevarán como 15 años de existencia, vienen desde Suiza, están girando por España. Yo tuve la oportunidad de verlos hace un par de años y actuaron este pasado 7 de marzo en Avilés. Lo que pasa es que no os pude avisar porque bueno, me enteré prácticamente el mismo día del concierto. Se llaman Lady Jean y bueno, espero que os guste este tema que os voy a poner, este Brothers in Kenya, un LP, pues fácilmente ya tendrá como 4 o 5 años y se llama Electric Hearth. La crítica dice que es como sonido sureño, en ese estilo. A ver qué pensáis vosotros, vamos allá. It's a long way to the Bueno, aunque son suecos, son sonidos 100% americanos. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en ese disco que fue publicado hace 50 años. Siempre os digo lo mismo, en los últimos programas recordamos el Crisis What Crisis de Supertramp, el Zuma de Neil Young, el Physical Graffiti de los Led Zeppelin, el Wish You Were Here de Pink Floyd. La última semana fue un poco caótica, pero recordamos, coincidiendo un poco con la película de Bob Dylan, ese disco del 75, uno de sus clásicos, de los tantos que tiene, ese Blues on the Tracks, creo que es, si no me equivoco. Y hoy he traído un disco de una super banda que tiene muchas cosas buenas. Bueno, vamos a hablar algo de ellos, pero desde luego es un disco que, sobre todo por una canción, es un disco muy conocido, pero por culpa de esa canción muchas veces no nos fijamos en el resto del disco, que tiene un nivel realmente increíble. El disco en cuestión ya lo habré reconocido, por lo menos la formación Hablamos del grupo Queen y esta noche en la ópera, repito, un disco del año 1975 que era su cuarto trabajo publicado. Tengo que reconocer que, bueno, llevaba tiempo, yo creo, sin traer a Queen y yo llevaba mucho tiempo sin escuchar el disco entero. Este disco entero llevaba tiempo sin escucharlo, algunas canciones sueltas sí, pero bueno, en cuanto empezó a girar el vinilo y empecé a escuchar las canciones una detrás de otra, con su frecuencia, tal y cual, me di cuenta, no me acordaba de lo bueno que es. Ya sé que es un disco que va a estar eclipsado siempre por el Bohemian Rhapsody, como quieras, ¿no? Pero desde luego tiene una calidad compositiva realmente increíble. Ya lo sabéis, la mayoría de los temas, compuestos por Brian May y por Freddie Mercury. Además se nota bastante muchas veces quién son los que solían componer los temas según escuchas la canción. Estos temas más operísticos, como ya sabéis, pertenecían a Freddie Mercury, y algunos de los temas más cañeros solían pertenecer, como no, al grandísimo guitarrista Brian May. Y empezamos con este tema, con este Death on Two Legs, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar un tema que dura muy poco, es verdad que dura muy poco, pero por eso os digo que cuando escuchas el disco de un tirón, tiene su sentido colocar esta canción donde suena. La traducción es algo así como haciendo el perezoso en una tarde de domingo, ¿no? Lazy on a Sunday afternoon. Yeah! un segundín. Ya visteis cómo después de ese tema, que apenas dura un minuto y siete segundos, ese Lazing on a Sunday Afternoon, arranca, salta de repente este otro tema, compuesto precisamente por batería, por Roger Taylor, que lleva por título In Love With My Car. Parece ser que un tema, bueno, que compuso Roger Taylor a una de sus grandes pasiones, como un ser los coches. Me estaba acordando, bueno, hay mucha gente del mundo de la música que tiene pasión por los coches, claro. Cada uno con el poder adquisitivo que tiene. Nick Mason también, el batería de Pink Floyd, coleccionista de coches, ¿no? También, ¿no? Clapton de Ferraris, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que estamos. Esta formación, ¿qué tiene bueno Queen o qué tuvo en el tiempo de existencia? Primero, que siempre fueron los mismos cuatro componentes. Ya sé que pasaron esos momentos malos, como toda formación, como toda buena familia. Y siempre fueron los cuatro. Roger Taylor a la batería, un gran batería, resolutivo, buena voz, se defendía bien. John Deacon, bajista perfecto, también jugando el papel de bajista, sin dar muchos, bueno, como la mayoría, ¿no? Está ahí, es John Deacon. Brian May, que vamos a decir de Brian May a la guitarra, una de las grandes guitarras que ha dado a la historia del rock, y claro, uno de los mejores cantantes también que ha dado el rock and roll, como es Freddie Mercury, ¿no? Y otra cosa también que tienen Queen es que han sabido sobrevivir a los 70 y a los 80, y bueno, a los 90 no, por el fallecimiento de Queen, pero bueno, todos los años que existieron como formación, aunque las modas en cuestión de música cambiasen, ellos supieron defenderse bastante bien en todos esos años. Pues venga, vamos a seguir escuchando otro tema, precisamente compuesto por John Deacon, por el bajista, el clásico también, bueno, clásico dentro de este LP, no es de los más conocidos, pero también es un buen tema, este You Are My Best Friend. Oh, estaba mirando la letra, puede estar lo mismo dedicada a una pareja, a un amigo, ¿no? Más o menos dice, tú eres mi mejor amigo que he tenido, he estado un puñado de tiempo contigo, mucho tiempo, tú eres mi puesta de sol y quiero que lo sepas, que mis sentimientos son ciertos y que realmente te quiero, tú eres mi mejor amigo. Este tema, repito, de John Deacon, firmado por el bajista del grupo Queen. La primera cara no tiene desperdicio, la verdad, ¿eh? Os voy a poner un corte, que es el corte número 5 de esta canción, no me acordaba ni que venía incluido en este LP, se llama 39, es un tema precioso con Brian May, que deja aparte la guitarra eléctrica y se cuelga una acústica, e interpreta un tema que se llama 39, parece ser que la historia es como eso, una gente que fue al espacio y cuando vuelven en un año pues ha cambiado mucho, ha sido un año para ellos, pero en la Tierra ha pasado mucho más tiempo y cambia todo un poco. Y en parte esta canción tiene que ver, porque bueno, no sé si lo sabéis, que Brian May, aparte de ser un excelente guitarrista, es un cerebrito, tiene carrera, estaba mirando de astronomía, algo así, ¿no? O sea que bueno, pues venga, no me quiero enrollar y vamos a disfrutar de este tema, de esta canción, de este 39. Se pusieron bastante contentos cuando, bueno, empezaron a echar cuentas de lo que vendía el grupo, ¿no? Este LP, pues andará en su momento los 3 millones de copias y ahora pues mucho más, ¿no? Sobre todo después de todo el movimiento que hubo con la película, sobre todo el fallecimiento de Freddie Mercury, ¿no? Además fue un disco... Ay, perdón, antes de que se me olvide. 39, ¿de dónde viene el título de la canción? Parece ser, que no lo sabía, que es la canción número 39 en la discografía del grupo Queen hasta la publicación de este cuarto LP. Repito, del año 1975, hizo que en Inglaterra se confirmase lo que ya sabían, que era una gran banda. Anduvo por el puesto número 8 o 9 en ventas, me parece, y en los Estados Unidos pues empezaron ya a conocerlos y a apreciarlos mucho más, y estuvieron casi, pues creo que el número 1, ¿no? ¿Y qué más os puedo decir por ahí? Ah, bueno, que es curioso lo del disco posterior a este Una noche en la ópera, es la de Un día en las carreras, que ya sabéis que los dos títulos son dos películas de los hermanos Marx, ¿no? Y vamos a continuar. Se me están cayendo los cascos. Ala, venga, pega con todo. Porque también vamos a escuchar otro de los grandes temas que tiene este LP, repito. Que no me acordaba del disco entero, ¿no? Y es una auténtica gozada. Pues venga, otro clásico, otra de esas canciones, esas baladas, o llámalo como quieras, ese Love of My Life. Love of my life. hermosa canción cantada por la voz inconfundible de Freddie Mercury. Estaba así mirando la letra por encima. ¡Ay, hola, venga! Bueno, sí, el amor de mi vida, no me dejes. Tú has llevado mi amor, ahora me has dejado, bueno, es que como solo, como en el desierto. El amor de mi vida no puedes ver, no lo puedes ver, tráelo de vuelta, tráelo de vuelta. No lo saques afuera porque ya sabes que lo que significa para mí, ¿no? Sí, sí, sí, más o menos. Bueno, sí, has roto mi corazón y me has dejado, amor de mi vida, no lo puedes ver. Ay, bueno, ahí está Freddie Mercury. Y vamos a despedirnos ya, pues vamos a poner el tema más famoso, desde luego, de este LP y el tema más famoso, tal vez, del grupo Queen, si no controlas mucho de su carrera, como es el Bohemian Rhapsody, ¿no? Pero como se ha escuchado tantas veces, vamos a hacer una cosa. ¿Os acordáis cuando Freddie Mercury falleció en el año 1991? No, bueno. Hicieron aquel concierto, creo que fue en Wembley, ¿no? El estadio de Wembley, donde invitaron a infinidad de artistas y formaciones para interpretar el repertorio de la formación de Queen. Hubo grandes interpretaciones. No sé, muchas, no quiero mencionar ninguna. Yo, por ejemplo, George Michael, reconozco que el tío, con la voz que tenía, hizo algún tema de Queen realmente increíble, ¿no? Extreme también estaba, bueno, infinidad de Annie Lennox, bueno, muchos artistas, pero ahí estaban los Guns N' Roses en su mejor momento, año 1991. Ya sabíais la polémica que había dicho a Rose que no cantaba con homosexuales o con maricas, llámalo como quieras. Pero resulta que yo creo que en uno de los momentos del rock and roll en los últimos años más impresionantes ponen a Elton John y Al Rose a interpretar este Bohemian Rhapsody. Al principio Elton John al piano y luego, cuando empieza la parte cañera de la canción, sale Al Rose ahí pegando unos brincos cual cabra penibética. Pues venga, vamos a escuchar, si os parece, esta versión que hacen estos dos genios de la música, que de verdad lo reconozco, los que estuvieron ese día en ese concierto benéfico, un recuerdo para toda la vida. Y desde luego, sinceramente, a mí me parece uno de los momentos musicales más interesantes si te gusta el rock and roll en los últimos años. Pues venga, vamos allá. Elton John y Al Rose recordando al grupo Queen y sobre todo a Freddie Mercury interpretando este Bohemian Rhapsody. Just kill a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, now I've gone through it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, we'll Pues sin duda alguna, uno de los grandes momentos en la historia del rock and roll, año 1991, al poco de fallecer, Freddie Mercury, un gran disco, una gran banda, lo tiene todo. Repito, este disco publicado en el año 1975, en el próximo programa, pues recordaremos otro. Es que hay tantos publicados en el año 1975 que es impresionante la música que se hacía en aquellos años. ¿Qué se dirá dentro de 50 años? Venga, los mejores discos del año 2025. Uy, un silencio. Bueno, pues venga, nada, por mi parte, espero que hayáis disfrutado de la música del programa de esta noche. Empezamos con Soul del bueno, con Rufus Thomas, luego con Wilson Pickett, Recordamos a John Miles con ese disco del 76, ese Rebel, luego que escuchamos por ahí, también a Joe Cocker, y ya nos metimos luego de lleno con Queen, creo. No he podido poner a Clapton, no he podido recordar a los Delta, bueno, a los grandes del Delta del Blues. Quería hablar de, sí, de Skip James y de Memphis Mini, pero bueno, lo dejaremos para el próximo programa, para el próximo Movida en la Cantina. Por mi parte, nada más recordarte que esto es Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles, ya lo sabes de memoria, desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y bueno, pues sí, esto es el fin. Hasta la próxima semana. Thank you.

this is the end. Yeah.